viaje interminable. Hongos, pastas, grasa y cocaína. Y va Luigi Chili Willy con el alma partida. Se detuvo frente a un hongo gigantesco y comióse la sombrilla. Cantaron duendes y hadas esta vieja melodía.